las creces de mentira. Acá no es ley. Si eso es ley, acá no hay ley. Corre, corre, corre, que viene a atraparte una red. Santa.